interior, una tragedia es. Debo compartirlo y decir de corazón que arde fuego en mi ser, un ser nuevo soy. Hoy debo hablar de Cristo, Cristo, su poder y majestad, de magnitud universal, y Él vive en mí. Debo compartirlo, mi Salvador es eternal y su amor sobrepasa el temor. Hoy todo.